Hoy es día lunes y vamos a estudiar la lección para este día titulada Labios Inmundos. Es parte de la lección número 8 de este trimestre. Y continuamos entonces con la vida del profeta Isaías. Después de describir lo que era la vida del pueblo, los llamados constantes de Dios hacia el arrepentimiento, el cambio que Dios esperaba ver en su pueblo, Isaías es llamado por Dios a través de una visión. Y en esa visión, él contempla a Dios. Y él pronuncia estas palabras: ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque soy un hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías contempla a Dios y lo único que puede sentir es que él es indigno de estar en la misma presencia de Dios, porque es un hombre de labios impuros y vive entre personas de labios impuros. Podemos decir que él reconoce que es pecador y vive dentro de personas pecadoras. Los que le rodean, sus familiares, amigos y todo el pueblo de Israel, pecadores. Pero él también es un pecador. No se excluye, sino que él también reconoce su condición. Él pensó: voy a morir porque he visto a Dios. La santidad del Señor no puede ser apreciada por un pecador inmundo, de labios, de prácticas, de actos inmundos. Pero el Señor actúa en favor de Isaías, ya que él, a través de su expresión, marca que sus labios son impuros, inmundos, no puede cumplir con el llamado, la invitación de Dios a ser el que amoneste, a ser su portavoz delante del pueblo. Entonces el Señor, por medio de uno de los serafines que están en esa visión de Isaías, toma un carbón encendido, una brasa del altar, y toca los labios del profeta para simbolizar la limpieza, la pureza que ahora se realiza en él. Pero además agrega estas palabras: ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. El Señor dice al profeta: puedes servirme. Eres un hombre pecador, pero ahora tus pecados han sido perdonados. Tus labios, tú los considerabas inmundos, pero ahora han sido purificados por medio de este carbón encendido. Ya no hay más culpa en ti. Siéntete en paz y puedes ahora servir a tu Dios. Después de esa visión y después de este acto simbólico, entonces Dios hace el llamado a Isaías. ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a ir a servir de portavoz, de ser el mensajero de Dios? Y entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Ya no hay nada de culpa en él, ningún sentimiento de incapacidad, sino ahora la seguridad del perdón recibido de Dios, la pureza. Y entonces él puede decir: heme aquí, envíame a mí. Ahora estaba avanzando por fe, confiando en la justicia y la santidad de Dios que había revelado a través de esta visión. Hoy en día el Señor sigue haciendo la misma pregunta: ¿a quién enviaré? Y muchos de nosotros ponemos excusas. Yo no estoy apto, no soy capaz, no estoy preparado, soy pecador, soy igual que ellos, tengo vergüenza. ¿Y cuántas cosas más podemos decir para no aceptar el llamado, la invitación que Dios nos hace? Pero si reconocemos nuestro pecado y como Isaías declaramos: yo soy pecador, vivo entre pecadores, tengo labios inmundos, no estoy capacitado porque lo que hay en mi corazón, y eso se expresa a través de mis palabras, son cosas impuras. Pero si tenemos el deseo de limpiar, al igual que como lo hizo con el profeta, él también puede purificarnos y poner en nuestros labios palabras de bendición, palabras de buenas nuevas para las personas que están deseosas y necesitadas de escuchar de un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pregunta nuestro Dios: ¿a quién enviaré? ¿Puedes ahora tú decir, heme aquí, envíame a mí? Si no lo podemos decir es porque todavía no hemos sentido el gozo del perdón, todavía hay culpa dentro de nosotros, todavía sientes que hay algo que te impide, una barrera para llegar a tus semejantes. Lo que necesitas es experimentar el perdón, la paz, la seguridad y la confianza que solo proviene de Dios, y entonces poder decir, heme aquí, envíame a mí. Que esta ocasión, al igual que el profeta, nuestro mayor deseo sea servir e ir donde el Señor desea que vayamos a compartir su mensaje de salvación. Y así como nosotros nos sentimos perdonados, muchas personas más también puedan disfrutar del perdón y de la paz en Cristo Jesús.